Dime que sí, hagamos que esta noche valga la pena. Ok, tú, the one and only. True, be mine, no te quieres lonely. Ni tú ni yo, buscamos una friendship. You got a boy and I got a girlfriend. Yo quiero de ti. Body baby, tiene hambre. Tiene hambre. How you like your girl? Picante. I like fast, money, cars, pa'lante. Except for when I'm on the beat, I keep it suave. Tú quieres completa, baby, tell me you can keep a secreta. ¿Quién es dulce cuando no tiene gabana? Life is Gucci, bonita, bandera, borrico, mi piel morenita. Dime que sí, hagamos que esta noche valga la pena. Dime que sí, dame todo lo que tiene tu piel morena. Keep looking at me that way. Going down through your body like a subway. Get away. Hablando español e inglés. Tu nuega, tu ra heavyweight. Skur, skur in Lambo. Te fu buscando. Estamos la Riviera y Manara por Nando. I know you love that and you're feeling it. Fucking in the coach con la vista still feeling it. Mami, tengo lo que te gusta. Baila pa' que te luzcas. Déjate llevar, no tengas miedo. Yo quiero de ti. Morena, dime que sí, hagamos que esta noche valga la pena.